Tenemos el honor y el placer de tener en el piso de la radio al chiquito, como dijo el Pichi recién, a Osvaldo Tramontina. ¿Cómo te va? El cuchillo más rápido del oeste. Digo por tu apellido. Vos sabés que es un tío abuelo directo. Y una brevísima reflexión sobre los Tramontina. Salieron tres Tramontina de Italia. Uno se perdió en el camino. Uno fue a Brasil a fundar el imperio a través de una carnicería en fines del siglo XIX. Y mi abuelo directo, hermano de ese Tramontina de los cuchillos, se vino acá a Mendoza porque tenía un conocido, un paisano de su mismo pueblo, Udine, en la provincia del Véneto. Uh-huh. ¿Y quién era esta persona de su mismo pueblo que le habían dado la referencia? Mira, si llegás a Argentina, a Mendoza, venite a... Estamos tomando mate calentito acá, para envidia de todos los que no están en el piso. Buen día, Lucas, también para vos. Buen día, amigo. Y bueno, esa persona era Antonio Tomba. Mi abuelo era agricultor, campesino, bruto, como se le decía a esos inmigrantes italianos campesinos, uh-huh. y consiguió trabajo, y mi abuelo feliz de estar trabajando en lo que era su oficio y tener un trabajo digno, esto de pobre pero honrado, ¿no? Uh-huh. Cuando nació mi papá en 1898, el abuelo estaba tan chocho con su paellano que lo inscribió en el club Godoy Cruz Antonio Tomba. Y mi papá, tengo todavía en los archivos familiares el carnet de socio número 111 del Godoy Cruz Antonio Tomba. Mira. Después vienen las necrológicas ahí de las policiales. Sacó un cuchillo de entre sus ropas, de esos que tienen sierrita y los cuchillos repetidamente. Bueno, esa es la parte negra de la familia. De la familia Tramontina. Bueno, Osvaldo. Buen día, gato, no te había saludado. Buen día, sí, nos hemos saludado como cinco veces. Como cinco veces ya. Osvaldo Tramontina, autor de un libro que se está imprimiendo mientras estamos hablando. Así es, así es. Se siente las rotativas que están en el aire. Que va a ser presentado este jueves 27 de marzo a las 8 en La Bancaria. Esto es España, a media cuadra de Plaza San Martín. No somos santos Pierugia. Pierugia, olvídate, retano eso. Sí. No somos Santo Pierugia, que hemos hablado más de una vez que nos hemos cruzado en las audiencias por los juicios de lesa o por en alguna ronda de jubilados o la marcha. Esto es un libro que hace rato que venís trabajando. Sí. Mira, la breve historia del por qué escribir. En todos los escritos míos, que han sido editados a pulmón, menos este, que lo banca Leo Servicios Editoriales de Alejandro Frías, siempre hay una palabra, una frase, una página y en algunos casos un libro entero dedicado a memoria, verdad y justicia en forma de novela, ficcionando, todos absolutamente ambientados, contextualizados en Mendoza. Como una novela histórica, básicamente. Amapolas de plomo, puñaditos de arena, comenzó a surgir en el año 85 cuando veníamos con mi esposa de una escuela de frontera donde estábamos viviendo y yo trabajando. Y en una rueda de amigos, compañeros, algunos sobrevivientes de la dictadura y otros amigos de esos amigos, pero que eran amigos afectivos, no, uh-huh. no por militancia política. Se empezaron a desgranar historias de la época de la dictadura y una chica que estaba ahí, una chica de unos 25 años, dice, che, muchacho, pero eso habrá pasado en Rosario, en Buenos Aires. Acá en Mendoza no pasó eso. La típica, esa es la típica. Y entonces empecé a darle forma a las ideas de recuperar la memoria a través de cuentos absolutamente aficionado, pero basado en historias reales. Y así se fue, bueno, desde el año 2011, cuando yo me jubilo como docente de escuelas rurales geográficamente aisladas. Dos novelas, una farsa, una obra de teatro por la identidad, poesías, una especie de novela poética, dos novelas poéticas, ilustradas por el gran fotógrafo mendocino Eduardo Dolongievich, que es, uno es Pincanta Warper, Mano Humano. Creo que todos esos libros que te estoy mencionando y otros están en la biblioteca de la Mosquitera. Pincanta Warper, Hermano Humano, es la novelización de la llegada de los conquistadores genocidas españoles a Cuyo. Pincanta en Warper Milcayac significa hermano. Uh-huh. Entonces hay un doble juego ahí con Pincanta Humano, Hermano Warpe. En Warpe Milcayac, hermana es Puxcu. Entonces se noveliza en forma de poesías y de textos esta llegada conquistadora a sangre, fuego y con palabra, porque todas las avanzadas españolas traían un cura. Sí. El cura experto en lenguas latinas o en lenguas romanas. Porque necesitaban entender los lenguajes de las culturas que estaban llegando, a donde estaban llegando, para entender y pasarles su sí. verdad religiosa. Invadirlos con el lenguaje. Con el lenguaje. ¿Cómo le decías a un huarpe? El huarpe milcayac es uno de los pocos idiomas naturales, como el vasco, que no tienen relación con ningún otro idioma. Eso no lo tenía. Sí, eso lo aprendí, aprendí en las investigaciones. Mira. Y se pudo saber la historia del huarpe a través de una edición brillante que hizo el Fondo de Cultura Económica, me voy a equivocar con esto, estoy como vos, recién ahí alterado con esta cuestión de dar los datos precisos. Perdón, disculpa. Un libro que es Introducción al Warpe Milcayac, que está publica el facsímil del calepino del padre. Ah, sí, que es el único registro histórico que hay. Exacto. Sí, sí, de Milcayac, porque de Alientiac no sé si hay registro. Está basado en el mismo breviario, en el mismo manual de rezos. Y lo que hace este equipo, entre lo cual está el hermoso filósofo Fidel Roy, pariente directo de Fidel Roy Matons, es hacer un libro que parece el libro gordo de Petete, donde está la historia de la aparición del calepino, está la interpretación filosófica de la colonización y un diccionario Milcayac, Ayentiac, español, a tres columnas, de manera que es una obra valiosísima para entender el idioma. El registro, sí. El registro. De ahora incluso se está haciendo una reivindicación, en algunas comunidades huarpes se está tratando de retomar el idioma, porque recordemos que el idioma es el alma de un pueblo. Así es. Literal, es el alma cultural de un pueblo, más allá de la música, la pintura, el teatro, las letras, lo que sea. El alma de cualquier cultura es su voz. Por eso la intención, la intencionalidad del Imperio Español, el Imperio Portugués, el Imperio Británico, de instalar su idioma para instalarse en el pensamiento también, ¿no? Ah, sí, eso es profundo, es profundo. El otro libro, novela poetizada, es El fuego en Guanacache, es una historia de amor, también ilustrada por, cedida generosamente, gratuitamente por Eduardo Dolongievich, y es una historia de amor, pero ambientada en Guanacache. Guanacache, que en mi interpretación porque huarpe serían los hijos de Unuk Huar. Sí. Cuando los españoles le preguntaban dónde está Dios, tratando que le dijeran que su Dios era el que estaba en todas partes, el Dios católico, apostólico, romano, señalaban hacia la Aconcagua y decían, ahí está. Unuk Huar. Ahí está Unuk Huar. Mira. Huarpe es los hijos del Dios Huar. sería la traducción aproximada que yo le doy al asunto. Uh-huh. Y esta historia de amor en Juan Acache, los huarpes que viven en aguas bajas, que era la ahora conocida como Lagunas del Rosario, pero históricamente el reducto, donde vivía una de las comunidades huarpe milcayaca acá en Mendoza. Uh-huh. Y, tierra de Martina Chapanay. Mira, tengo para comentarte al respecto. Yo fui docente en dos comunidades habitadas por pueblos originarios, todavía con los restos de pueblos originarios. En Malargüe, al sureste de la provincia, la comunidad Pehuenche, tan negada por el cornejismo y otros imbéciles, uh-huh, de que no existían, de que nunca existieron. Y acá en el noroeste, la huarpe milcayac. Dando una ilustración a mis alumnos de cuarto, quinto, sexto y séptimo, la escuela no tenía más de 30 alumnos, uh-huh, ya me tocaban unos 6 o 7 de cuarto o séptimo grado, me encuentro un librito de poemas de Alfredo Bufano, y dice algo así como una imagen de un hombre a caballo con la figura heroica de San Martín, que está en el Cerro de la Gloria, sin un caballo digno, brioso. Allá va Yanquinao, el último cacique pehuenche. Pega un salto así en la silla. La celadora de la escuela era Andrea Guajardo, viuda de Yanquinao, con D. Doña Andrea, mire, acá este poeta sanrafaelino habla de su esposo o de su papá. El cacique pehuenche Yanquinao. Ah, no, maestrito, yo no soy nada descendiente de indio, para que sepa. Qué negación. Y estando muchos años después acá en la Valle, en la comunidad del 15, camino a los Altos Limpios, me toca conocer a una señora, que una de las celadoras muy pica le decía: director, cuídese que ahí viene la besuqueira. Era una persona muy afectuosa, viste, que veía al director, que la recibía con el mismo respeto y admiración como cualquiera, como si viniera la hija del presidente, la señora del presidente. Y ella decía: ¿cómo está, señor director? Y ¡mua, mua!, un par de besos pegajosos acá en cada lado. Brígida Huaquinchay. Para este entonces yo estaba trabajando en el borrador de lo que iba a ser el libro de Pincanta Huarpe. Y doña Brígida, usted sabe que yo estoy escribiendo un libro y me he encontrado que hay muchos apellidos que son huarpes, y uno de los apellidos más huarpes que he encontrado es Huaquinchay, con, uh-huh, H. Ah, no, señor director, ¿usted cree que porque la cara que yo tengo? Que... No, yo no soy nada india. Fíjate vos cómo... ¿Qué? Sí. Que hizo la dictadura de no solo desaparecer físicamente, sino desaparecer la memoria, desaparecer el habla, es lo que hicieron los españoles a través de la desaparición de ustedes no son dignos del pueblo original. Por eso no es casual, perdona que te interrumpo groseramente, no es casual la defensa ultranza que hay que hacer con la 7722, porque se reivindica la posesión originaria de las aguas de Mendoza, las lagunas de Guanacache acá, las lagunas de Yancanelo en el sur, y hay que militarla con tanta fuerza como los 24 de marzo. Tal cual, y esta reivindicación que hay, bueno, tenemos el compañero Leandro Poroyán, su apellido es huarpe. Es de ascendencia huarpe, le mandamos un gran abrazo, y él lo reivindica cada vez que puede. Hoy no podemos escuchar ese gran programa que Feroz hacía, América. Feroz América, que hacía aquí, y esta cuestión que hoy nos obliga a tener que sobreexplotarnos para poder comer, ¿viste? Pero bueno, le mandamos un abrazo. La Marta por allá, la hermana. Sí. Gran bibliófila. Gran. Pero bueno, nos fuimos por las ramas, sin querer. Sí, te escuchaba hace un rato cuando venía para acá, que te estaba yendo por las ramas, pero bueno, mira, lo importante que se toca en todas estas cosas que tienen plena actualidad y que hay que militarla a través de la memoria, como este tipo de cosas. Lo que le está pasando Dale, dale. Lo que le está pasando a la mosquitera como medio comunitario, como organización comunitaria, comunicacional, no es casualidad. Entonces, pasa con el diario por excelencia de la resistencia, digamos, Página 12, que tienen que recurrir a la publicidad, mal que les pese, para poder bancar, estar, estar en la letra impresa o en internet. Y ustedes, acá estoy viendo el alias lamosquitera.mp para tratar de apoyar con algo, con lo que sea, y poder seguir estar en el aire. Vos sabés que yo, como no estoy nunca acá, menos mal que lo dijiste. Sí, está en nunca la calle. Estoy, claro, nunca estoy en el piso y me olvido de eso, pero ahí la mosquitera MP, hay forma de suscribirse a través de la página de la radio y donde vos podés hacer un aporte que se te descuenta de manera automática de una luca, de 500 pesos, de, vamos a soñar, de 60 lucas. Pero vos podés agarrar y eso después se maneja de manera automática, así como te descuenta de manera automática, no sé, para los canales esto el Netflix, diría mi mamá, el Netflix o los otros canales de streaming, bueno, ahí también se puede hacer. Los chicos de Giramundo también hace rato que vienen con esa, también les recomiendo que se metan si quieren que esto siga existiendo, porque lamentablemente la propaganda oficial que debería ser con prioridad a los medios comunitarios, eso no se cumplió jamás. La desde famosa que, pauta publicitaria. Claro, claro. Hoy Milei dice que ya no paga más por pauta, es mentira. Es mentira, pero total y no abiertamente. No le paga a medios como la mosquitera, no, por ejemplo, indirectamente. Pero no, si le paga, igual que Cornejo con Terranova y otra. Y hay un montón más. Te vuelvo a interrumpir groseramente lo que estaba diciendo, lo poquito, una luquita o lo que sea. Es un granito de arena, pero Atahualpa Yupanqui decía, la arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Hay montañas de arena. Bueno, ¿quieres que vayamos a lo del libro? Vamos a lo del libro. Yo, para no robarte tiempo. No hay problema. Viene, ¿no? Hay tiempo. Se viene esta presentación de este libro, En tanto los derechos humanos, otra novela ficcional, novela histórica, es una redundancia, una ficción histórica o una novela histórica, que veo que te gusta mucho ir por ese lado y sirve mucho para la memoria y quién sabe la posterior investigación, ¿no? Y vuelvo, No somos santos, Pierugia, coma Pierugia, es el título del libro. Bueno, Osvaldo Tramontinas, que tenemos el honor de tenerte acá, vos sos el autor. Contanos un poquito de digo, no que la cuentes toda, pero más o menos por dónde va. No la vamos a spoilear, como se suele decir. Pero mira, la historia de No somos santos, Pierugia, vino de un cuentito, un microcuento. Yo soy muy, lamentablemente, es mi forma de escribir, soy muy larguero. La primera novela que hice estaba pensada para, bueno, eran 700, 800 páginas, y tuve la suerte que Sonia de Monte le mandara el original en forma de fotocopia y me dijo, este tipo escribe con tantas palabras como si le pagaran por palabras, y me recomendó hacer una especie de saga, y salió en dos tomos. Esa sí es una novela ficcionando hechos, la realidad, como te decía, todos basados en Mendoza. Es la historia de un muchacho que quiere recibirse de médico y ser médico nada más, no quiere meterse en política nada más, y la política le pasa por encima cuando el golpe de Estado del 24 de marzo, casualmente. Esa es una novela de ficción histórica. Uh-huh. Todos los hechos narrados ahí están ficcionados para que tengan valor literario, pero basados en hechos reales que pasaron acá en Mendoza, como el capítulo que leímos en Feroz América hace unos años atrás con Leandro Porollán, la historia del mendozazo. parte. Pero en el caso de No Somos Santos Pierulla, nació como un microcuento y quedó ahí dando vueltas hace como 8 años atrás, después de haberme despertado el interés dos obras de teatro. Una es Muerte accidental de un anarquista, de Darío Fo, y otra es El señor Galíndez, del Tato Pavlovsky. Y me gustó esto de tener un personaje ahí que está siendo atormentado, interrogado, violentado. Y ahí nació el microcuento de No Somos Santos Pierulla. Ya te voy a contar más o menos la trama porque es importante. En octubre, en noviembre del año pasado, en una reunión donde nos juntamos con algunos escritores y algunos amigos que no son escritores, sino unos lectores feroces en el sentido de que son capaces de leerse un libro de 300 páginas en 3 días, uh-huh. Como Emilio Cileoni, por ejemplo. Estaba a mi costado el Alejandro Canito Frías. Me dice, ¿qué estás haciendo, Osvaldo? Mirá, le digo, tengo ahí un cuentito que me gusta, le cuento la historia de Darío Fo y de Tato Pavlovsky. Y me dice, ¿cuánto te falta? Y más o menos le calculo unas 10 páginas en A4 para que sea un cuento interesante, pero al precio que está, octubre del año pasado, al precio que está poder editar, se va a quedar dando vuelta, tal vez en un CD, algo así. Y me dice el Canito muy serio, para mayo de 2025 lo hacemos. Después le escribo le whatsappeo, haciendo este terrible neologismo de whatsappear, pero bueno, le digo, che, Canito, ¿esto es cierto? Sí, dice, empecé a trabajar que de alguna manera lo vamos a editar. No Somos Santos Pierulla, es un libro totalmente dirigido a la estructura es una obra de teatro, un escenario que ficciona los juicios por memoria, verdad y justicia que se están celebrando todavía en tribunales federales, donde hay 3 interrogadores, torturadores y asesinos interrogando a un detenido que es Pierulla. A sugerencias de Canito Frías, yo tenía 4 actos y en el cuarto estaban testimonios reales de sobrevivientes del D2 acá en Mendoza. Y él me sugirió que la obra iba en un crescendo, primero, segundo y tercer acto, y que en el cuarto acto estaban los testimonios reales, una veintena de testimonios reales. Dice, mirá, dice, es como subir a la Aconcagua y una vez que llegaste arriba, ¿qué tenés que hacer? Bajar. Bueno, el cuarto acto te baja al piso, no le redunda nada porque la mayoría de los que leemos este tipo de literatura ya conocemos casi que en profundidad lo que pasa. Entonces me sugirió alternar los testimonios reales con el interrogatorio. Y así quedó y así va a salir cuando esté terminando de dar vueltas la imprenta. En el camino de escribir, ya pensando en que podía ser editado, me tocó asistir, tuve la suerte de enterarme por la página de organismos de que venía un testimonio de tal persona ahí en Peltier y... Bueno, están tribunales federales. En Pedro Molina y España. Pedro Molina y España. Y me entero que va a testimoniar Danilo Bertone, un ex compañero de la facultad, ex compañero de militancia. Y te juro que me hizo mierda, porque una cosa es saber, porque lo has escuchado o has estado en los juicios, y otra es tenerlo ahí, el Daniel. Como a tantos otros compañeros y compañeras, diciendo, me picanearon por los ojos, los párpados, el pecho, el pene, el ano. Y lo estaba contando ya, no te digo que naturalizando, pero sacándose todo el terror, toda la humillación. Y me puse a llorar como un estúpido porque es ese... Ese testimonio es similar al de tantos hombres y mujeres que fueron torturados, picaneados, violados, y algunos de ellos posteriormente asesinados en el D-12. Entonces, está el testimonio de Danilo Bertone, como el de tantos otros, que no pienso citarlos ahora, nada más que para relatar parte del horror de los sobrevivientes del D-2, como los sobrevivientes de Automotores Orletti, la ex ESMA, El apagón, de la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Perdóname, sí, que te pregunte, porque a mí creo que está bien lo que voy a decir. Danilo Bertone fue uno de los autores de No nos pudieron. Así es, el ilustrador de No nos pudieron. Claro, uno junto con el Pedro Torres, otro que así le mando un gran abrazo a la familia, que se nos fue el año pasado, el Fatiga, que le decían. El Fatiga, sí. Pero Fatiga. Pero bueno. Tuve la suerte de estar cuando él estaba vivo todavía, cuando presentaron el libro en la bancaria, justamente. Sí, yo también fui. Y bueno, en fin. De hecho, creo que está firmado. Me lo firmó, el libro me lo firmó el Pedro, lo tengo la firma en el libro que conseguí, y del Avelino. El Avelino, otro de los. Sobreviviente. Sí, que está. Y me falta, que ayer lo vi al Negro Caña, a Luis. El Negro Caña estuvo presentando la semana pasada Quantum, de Manolo Corominola, también ahí en la bancaria. Ah, y emocionante. Ayer lo vi en la marcha, viste que también le cuesta caminar, sí, al Negro y sí, todo lo demás. Y me dije que siempre, apenas lo veas y si ando con el libro, ayer justo no andaba con el libro. Qué tonto, porque dije, tendría que haberlo llevado. Pero es importante, ¿por qué te hago referencia de esto, de la escritura? Sí. Una vez me dijo un gran maestro que el arte ayuda a sublimar cosas. Yo cuando me lo dijo no entendí un pito, dije, ¿qué me está diciendo? ¿Que me lo tome cada 8 horas? ¿Qué tengo que hacer? ¿Es comprimido o inyectado? Claro, claro. Y después investigando, por eso a mí me gusta, es una actitud personal, los libros o las cosas que me llegan, que te llevan a investigar o a curiosear, eso lo decía Borges, por eso escribía por ahí tan intrincado, porque él invitaba a investigar después. Y sublimar no es otra cosa que transformar un sentimiento o una energía que nos ha dejado, se nos ha depositado. Y yo veo que, por ejemplo, esto también, que vos también has sido afectado por la dictadura, y de alguna manera, ¿te ayuda o no? Sí, mira, en el Facebook se ha transformado en un lugar donde no solo difundimos lo que nos está pasando, sino en un lugar para hacer catarsis, porque es tanta la impotencia de no tener un lugar, o sea, a ver, las marchas de los miércoles de los jubilados, que se empezó con 10 o 12 personas, a instancias creo que de la bancaria, no sé si estaré acertado con esto. Sí. Y sí, ahora, sí, como decías la semana pasada, cada vez son más numerosos y más organizaciones, si cabe, y espontaneidades que suman. Fuera de esto, o fuera de encontrarnos ahora en este programa, de encontrarnos en un asado, bueno, asado, unas zanahorias puestas a la parrilla, tal vez, Luca, en vez de un asado. Lo que hay. Un lugar donde ¿sabes qué? Poder no solo recordar cosas que nos han pasado, le han pasado a familiares, a parientes o amigos, sino poder abrazarnos, tocarnos, sentir que el otro todavía está vivo. Me cago en Ceuto. Eso es la forma física de lo que vos estás diciendo filosóficamente, Gato. Uh-huh. No me quiero olvidar de una cosa en la cual creo que está bien literariamente hablando el libro. Tanto Quantum, que presentó el Manolito la semana pasada, como el mío, y tantos otros, son formas de recordar hechos atroces. No existe una palabra en el idioma español que sea suficientemente abarcativa de lo que hicieron estos hijos de mil puta, militares, curas que bendecían a los torturadores o empresarios, como vos citaste más temprano, de Ledesma. A Blaquier. Blaquier. Acá en Mendoza, el empresario donde funcionó un centro de detención es un tal, si no recuerdo mal, tengo que revisarlo, pero fue un empresario bodeguero de San Rafael, creo que era Bodegas Garbín, no estoy seguro de esto, colaboracionista y delator de militantes. Entonces, lo que creo que es novedoso, esto es novedoso, bueno, no tengo otra palabra para describirlo, no, me da un poco de vergüenza decir novedoso, es que aparece en la figura descripta en los interrogatorios de los interrogadores, torturadores y posteriormente asesinos, que no aparece en los juicios, ¿viste? Porque no solo que ni uno solo de ellos se ha arrepentido, ni acá en Mendoza, ni en Córdoba, ni en Rosario, ni en ningún lado de la Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile o Brasil, ninguno de los que han sido detenidos y acusados de delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles, no solo no ha dicho dónde están, sino que no se arrepienten de lo que han hecho, y el silencio es parecido al de la mafia siciliana, la omertá. Entonces, en No Somos Santos Pierulla aparecen el único personaje que está basado en uno, fundamentalmente, que fue detectado por algunos sobrevivientes del D2, con acento porteño. La forma de interrogar, la manera de desnudar su ferocidad, su sadismo, su asquerosidad humana, era ponerlos en un diálogo y que quede en soporte papel. Mira, ahí me manda un mensaje la Sonia Asensio, sí, la compañera del Alberto, que es como para, por favor, para corregir algo que dijiste. La bancaria no es promotora de las rondas de jubilados, sí les da el espacio en tanto Juvipen. Ah, claro, que, correcto. Juvipen es el gestor de las rondas y te invita, que se venga el chiquito a la ronda, dice. Le mandando un beso grande a la Sonia, que ayer la vi también en la marcha, y al Alberto, tal cual. Sonia, querida compañera, este miércoles me voy a ausentar nuevamente, a partir del miércoles de abril voy a poder, ahora estoy con todo este tremendo lío de poder hacer que salga a la luz el libro. Y los últimos 100 metros, viste, que son los... sí, sí. Mamma mía, son los más difíciles. Así que sí, a partir de los miércoles de abril voy a estar todos los miércoles ahí militando junto con ustedes la presencia y la memoria. Bueno, en fin, sigamos con el libro, Dale. Con el libro, viste, por eso me dicen gato, porque... me subo a los techos y no bajo más. ¿Cuánto hace que lo estás pensando, que lo estás queriendo hacer? En concreto desde noviembre, octubre del año pasado. Ajá. Cuando me dio el ok Alejandro Frías, fue para los primeros días de enero y ahí, bueno, el trabajo de convertir la idea del escritor en algo que sea editable, cuesta mucho, porque uno tiene la idea a veces de lo que escribió, está perfecto. Yo tengo, cuando trabajo los primeros borradores, menos mal que existe la computadora, porque yo extraño, vos decías Humberto Eco, ¿te imaginás el manuscrito de Humberto Eco del Nombre de la Rosa, lo que tiene que haber sido? Uf. 1500 páginas escritas a máquina. Sí, sí, sí, sí. Sí, aparte. Entonces, un tipo ellos tienen la idea, acaba todo. Esos todo. Buenos escritores tienen la idea completa. A lo sumo te ponen un tachón, eliminan una coma, pero la estructura está. Uh-huh. A lo sumo poner una página de tal. Yo no he podido hacerlo. Lo empecé a hacer con una letera 32. Después me prestaban en el trabajo una Lexicon 80. Y menos mal que existe la computadora, porque Entonces podés corregir la idea original, saltearla, dejarla en pausa ahí y volver cuando sea necesario. Claro, claro. Eso es lo que pasó con No Somos Santos Pierugia. Una anécdota, uno de los escritores, uno de los lectores que van a la ronda de los cafés, a la juntada de los cafés, dice, Pierugia, el que se rompe, dice, ¿dónde salió el nombre? Mirá, lo inventé. Quería encontrar un nombre que no tuviera antecedente físico, que fuera totalmente original, para no ofender a nadie, qué sé yo. Y me dice, bueno, dice, yo he leído que fue el que se robó la Gioconda. ¿Cómo? Pierugia o Pierugia es una historia en una película de El Arte del Robo. ¿Existió realmente alguien que ayudó a robar la Gioconda original cuando no estaba tan protegida? Uh-huh. Y se apellidaba Pierugia, no Pierugia, uh-huh, sino Pierugia. Pero es totalmente de ficción, basado en muchos de los compañeros o compañeras que fueron detenidos acá en Mendoza desde el año 74, inclusive, cuando empezó a gestarse la AAA. La AAA. Exactamente. Que en un momento tuvo dos nombres, la AAA, que era Asociación Antiimperialista Argentina, después se convirtió Asociación Anticomunista. Así de la mano del brujo de Perón. De don López Rega, que viva Cogollito de Pedúe. ahí vamos a abrir otra rama que no terminamos más. Todo tiene que ver con todo, decía la... Pero sí, claramente, sí. Ayer hablábamos en un programa especial, lo que pasó con la dictadura fue un plan mucho más viejo. El plan Cóndor nació, según los escritos y los archivos desclasificados del FBI, de la CIA, no del FBI, en el 54 en Bolivia. Y ayer, se me atropellaron dos neuronas. En el 54 fue Bolivia y en el 55 acá fue el bombardeo en la plaza. En junio del 55 fue el bombardeo en la plaza. ¿Qué relación directa hay con respecto a eso, no? Porque estuvo la revolución fusiladora, como le digo yo. ¿Cómo no pensás que fue un avance? Porque inmediatamente se entró al Fondo Monetario y un montón de cosas, ¿no? Que fue todo un plan. Cuando gente de mi edad empezamos a militar en la universidad en los 70, eran discusiones con sectarios, peronistas de izquierda, peronistas de derecha, maoístas, marxistas, leninistas, etcétera. Uh-huh. En esa época se discutía, en esos 70, con gente de base, estoy hablando de compañeros universitarios, que estudiaban. Tenía un compañero que estudiaba ciencias económicas y te podía leer en qué página del Das Kapital de Carlos Marx, de esos tres tomos que son tres libros gordos de Petete, sí, y citarlo. Entonces, vos discutías y para discutir y sentar posiciones tenías que manejar historia, tenías que manejar política, memoria, tenías que manejar conceptos, tenías que manejar memoria. Lo del Plan Cóndor que te escuché mencionarlo, una cosa que nunca nos imaginamos los militantes del Centro para la Izquierda, de cualquier organización política, era de que todo esto son planes continentales, planes mundiales. A nivel estudiantil hubo en Berkeley, California, una revuelta estudiantil multitudinaria en el año 67. Uh-huh. En el año 68 fue el famoso mayo francés, fundamentalmente en la Sorbona. Y en el año 69 el Mendozazo. El Cordobazo. El Cordobazo. Con Don Tosco ahí a la cabeza. Qué ejemplo de militante. Respecto a lo que mencionaste del 54. Tampoco fue casualidad este Plan Cóndor, que no se llamaría así, pero existía como un plan continental de aniquilar a la militancia política del Centro para la Izquierda. En el 64 lo derrocan a Joao Goulart. En el 66 viene la primera revolución de Onganía. En el 60, hasta el 72-73. En el 55, corregime Gato, que por ahí se me chispotean la fecha, el bombardeo a Plaza de Mayo. Sí, el 12 de junio. El junio del 55, el bombardeo a Plaza de Mayo, por Fuerzas Armadas, no eran que vinieran como en Bahía de Cochino aviones el coso tapado. En el 73 Allende, es decir, el plan de exterminio ideado por la CIA y ordenado y financiado por multinacionales, Kissinger lo reconoció en algún momento por lo de Allende, la ITT bancó con entre 1 y 5 millones de palos verdes para apoyar a los camioneros que estaban en huelga para derrocar a Allende. Escúchame, la Pepsi financió el derrocamiento de Allende, la Pepsi. Entre otras empresas multinacionales, y que después andás por ahí comprando gaseosa en el kiosquito. Sí, igual que, bueno, esto está lamentablemente escrito, esto que te voy a pasar enseguida, en papel de Ledesma, porque son tan inteligentes. Mira, la inteligencia hace que una vez Zbigniew Brzezinski, el director de la Trilateral Commission en Estados Unidos, en una revista que en los años de la dictadura se llamaba Status, una revista de divulgación cultural con algunas osadas fotografías de mujeres ni siquiera con un pecho desnudo ni por asomo. Una entrevista de Zbigniew Brzezinski en año 78, cuando yo la leí, decía este hombre de la Trilateral Commission, no queremos más golpes de Estado porque algunos golpes de Estado violentos porque algunos se le va la mano. Miren ahí el Pinochet. Y Kissinger, hablando de Pinochet, una vez que había empezado todo este feroz genocidio como Videla, Massera y Agosti acá, dijo, este es un hijo de puta, le dice un son of a bitch. Ajá. Le dice uno de sus amigos. Y Kissinger le contesta también en inglés, sí, pero es nuestro hijo de puta. Tuki. Tuki. De manera que es una lucha casi perdida de antemano, a menos que la resistencia... Mirá, y la memoria. Claro, nadie se puede explicar... ¿Cómo? Con todos los avances que hubo en la década de Néstor y de Cristina, con todas las cosas que se hicieron, terminaran votando a Macri. Está bien que el candidato fuera un, hoy tristemente, célebre Scioli, pero caramba, ahora, que... Después del gobierno, por muy desastroso que fuera el gobierno de Alberto Fernández, termine votando a un tipo que les pega un tiro en el pie, en la pelota, en la jubilación, en los planes sociales, en el recorte, y lo siguen, más aún, no solo lo votaron, sino que lo siguen defendiendo. Dios mío, bueno, en fin. Parte de eso es lo que pretendo refrescar. No soy el único, afortunadamente, editando este libro de No Somos Santos Pierulla, para que los pibes de la generación de, no sé cómo le llaman a los que han nacido en los 90. Creo que son los millennials. Eso, no sé qué significa. No sé, millennial es, gracias, Luca. Ahí tenemos la computadora viviente. Muchas gracias, Luca. Sí, porque son... después vienen los Centennial. Vienen los Centennial después. Claro, sí, generación. Del 2000 para acá. Del 2000 para acá, ahí te busco cuál es. Pero sí, Millennial, sé que es 84, 95, 96. Yo soy 94. Son Millennial. Claro. Ahí está. Bueno, eso es. Que obras como Quantum o No Somos Santos Perugia le puedan servir a esta generación de los millennials y centennials para... porque vos podés hacer una película, podés hacer un programa de radio como este, qué sé yo, y pasa. Pero el soporte papel queda. El soporte papel. Banco. Puedan enterarse... ¿qué quiso decir papá? ¿Qué quiso decir fulano con esto? Banco. ¿Existieron los torturadores? Esto que vos contabas fuera de micrófono de este imbécil, estúpido imbécil, que dijo vuelvan los Falcon Verdes. Yo soy un sobreviviente de un Falcon Verde. Y a través de los Falcon Verdes se persiguió, se secuestró, se desapareció. Si eran tan subversivos, tan culpables, tenían tantas pruebas, ¿por qué no hicieron un juicio público e hicieron que, aún con la Suprema Corte de Justicia y las Cortes Provinciales y demás suspendidas, tenían todos los elementos para decir, miren, esta persona es mala, es fea, piensa feo? No. Todo fue clandestino. ¿Por qué? Uf, mira. Bueno, en fin, hay mucho. La verdad, capaz que necesitaríamos un programa más para seguir hablando y sacar conclusiones. La película 1985, que la verdad que sí, ayudó mucho. Ayudó mucho, ¿no? La película es lo que te estoy diciendo en forma de película. Claro, y por eso esto también, estos libros no nos pudieron, lo que suele escribir el Dante Marcelo Vega cada tanto, viste que hace un saca un libro, la verdad que es una, como vos, es una máquina de hacer libros, yo la verdad no sé cómo hacen para escribir tanto, yo no tengo ni idea, ojalá tuviera esa cabeza, de verdad, viste que se te cruzan tantas ideas que yo no sé plasmarlas. El Dante cuando presentó ese libro ahí en la bancaria justamente, aparte de la brillantez conceptual y rigurosidad jurídica, explicita el cómo llegamos a esto. El plan actualizado de lo que fueron esos planes de las multinacionales, de la CIA, etcétera, de la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, que es la superagencia, por el voto, no queremos más golpes militares, elijamos que elijan. Y si al elegir se equivocan, busquemos la manera de Dilma Rousseff, por ejemplo, de que los saquen, que los acusen de corruptos, como antes los acusaban de comunistas y demás. Democracia y terrorismo de Estado en Argentina es el libro que vos estás refiriendo. Muchas gracias. Y hay otro libro, yo el que tengo... Pero te interrumpo groseramente, Gato. En ese específicamente él narra, describe el origen de esta cuestión jurídica cuando el golpe de Uriburu contra el presidente constitucional, el golpe de Uriburu. ¿Ailía? No, Irigoyen. A Irigoyen. Uriburu, no, mucho más atrás, La década del 30. Hay una acordada de la Suprema Corte de Justicia. La acordada no tiene valor jurídico, es nada más que un comunicado de prensa. Sí, es como un decreto interno dentro del Poder Judicial. Pero no tiene valor jurídico, es decir, no es seguible. Pero dicen, sí, efectivamente se ha producido un coup de force, y no lo condena explícitamente. Describe lo que ha sucedido, pero no lo condena. Y a partir de ese momento, hasta el 85 de Alfonsín, nunca se había condenado jurídicamente a un golpista militar. Uh-huh. Ni a Uriburu, ni a Onganía, ni a Lunuse, ni a Livingston, ni a Videla, Macera y Agosti. Hasta que hay que tener unos huevos bien plantados para poderse atrever a llevarlos a juicio. Bueno, acá... Después vino el punto final y todo lo demás, pero no importa. Gracias a eso ha venido todo lo demás. Acá en Mendoza se dio un ejemplo, se condenó jueces. Acá también. El megajuicio, el cuarto juicio, sí. Millet, sí. Que se usó, sus libros se usaron para estudiar en la Facultad de Derecho. Petra Recabarren. ¿Viste? Pero, bueno, en fin. ¿Por qué quería llegar a esto? La importancia de estos libros, sí. para mover el avispero y que ayude a poner en duda cosas. Poner en duda, por ejemplo, lo que dijo Agustín Laje en el institucional del fin de semana. Así es. A poner en duda lo que alguna vez Macri dijo, que solamente eran 9.000 y no 30.000. Y así, a poner en duda esas cosas que nos quieren hacer poner en duda. Entonces, con fundamento, decimos, no, mirá, no por esto, no por esto y no por esto. Así que... volver a darte las gracias por venir y que nos invites al jueves otra vez. Bien. Invites. Entonces, al jueves, ¿a dónde y a qué hora, queridos, para la presentación de este libro? Querides mosquiteres, el día jueves 27 de marzo, disculpa. Por favor, ya te doy un mate. Ah, eso, ya no tengo excusa, Lucas, para pedir un mate acá, El día jueves 27 de marzo, a las 20 horas, en La Bancaria, 1234, presentamos el libro, arrimame por favor el afichito, No somos santos Pierulla, va a estar presente por La Bancaria Pichi Jiménez, que recién lo mencionaste en los audios de ayer de la marcha, como secretario general de La Bancaria, Daniel Flores, el encargado de Cultura, y Cintia Cortés, la encargada de Derechos Humanos de La Bancaria. Por Leo Servicios Editoriales, Alejandro Frías, el fundador del grupo editorial, y Julio Rundman, periodista. Los que deseen que no hayan comprado el libro todavía en la etapa de preventa, que salía a precio reducido, lo pueden adquirir ahí durante la presentación. Jueves 27 de marzo, 20 horas en La Bancaria. Y... si no tienen, porque mira, hay unas historias que son tiernísimas, Gato, que de repente un amigo, un compañero, te dice, mira, Osvaldo, yo te lo puedo pagar en dos o tres cuotas porque no me alcanza. No voy a mencionar quién, estos dos compañeros. Uno de ellos, sobreviviente del D2, testimonió hace un mes atrás. Dice, Osvaldo, quiero comprar el libro, pero no me alcanza. Bueno, lo van a tener. Y si no pueden, no tienen dinero para comprarlo, con que estén ahí para podernos abrazar, porque van a haber varios sobrevivientes que van a estar ahí participando o asistiendo, que nos podamos dar un abrazo, esto que mencionábamos recién, de poder encontrarnos para mantenernos, apapacharnos y amamacharnos en este libro. Y al día siguiente hay otro que te escuchaba mencionarlo también, muy importante, la película de Suair Jury, que salvo para los muy conocedores, es el hermano de Leonardo Favio, y guionista de muchas de sus películas. Así que los esperamos, las esperamos, les esperemos ese día en La Bancaria el jueves 27, y agradecido de que puedan estar allá, y agradecidos a esta militante organización comunitaria comunicacional que es la Mosquitera. Gracias, Gato, en tu nombre, Luquita, a ustedes dos, a todos los que han hecho posible que pueda estar acá compartiendo con ustedes. Todo lo contrario, al revés, es un honor grandísimo que venga. Y bueno, y que tengamos esta charla. Bueno, nos veremos el jueves. El jueves sí o sí voy. Ya me pegaste una apurada recién, así que ahí vamos a estar. ¿Puedo confesarlo? Hágalo, pues, ¿qué tanto? Bueno, dentro de las dificultades habían tres actores que van a escenificar, cinco actores que van a escenificar las tres primeras páginas del libro. Y uno de los extras, digamos, tenía un papel muy cortito y tenía que decir unas cinco frases, y se ha tenido que, me acaba de comunicar de que no va a poder estar. Entonces lo agarro al Gato y le digo, che, ¿vas a poder estar el jueves 27? Sí, a ver, sí, estoy casi seguro que sí. Bueno, le digo, ¿te animarías a actuar unas líneas el día de la presentación? Y me miró el gato con ojos, viste, con el perro que... ¿Para qué me habré metido a preguntarte? Es un honor. Sería un gusto que pudiera actuarlo, no solo porque me hace falta, sino porque sería una forma de meterte más adentro todavía de esta situación. Actor por descarte, no de reparto, actor bueno, por descarte. El plan B se suele decir. Bueno, compañero, muchas gracias. Recomendamos entonces, acérquense en el jueves en la bancaria, España 123, a media cuadra de la calle de la Plaza San Martín. Se presenta el libro No Somos Santos, Pierugia, en un claro, ya el título arranca ya diciendo qué es lo que le hacen a Pierugia sus torturadores. Y bueno, presentan, como dijo, el Pichi Jiménez, secretario general de la bancaria, y un montón más. Va a estar el Julio Rudman, gran locutor de La Noche de Mendocina, gran lector también, gran presentador de libros. Y bueno, y vas a estar vos, Osvaldo. Sí. Osvaldo Tramontina, autor del libro, así que acérquense, que es muy importante. Y este es un libro que lleva esa bandera, me imagino. La memoria, la verdad y la justicia. En esta semana de la memoria, la verdad y la justicia fueron 30.000, y la dictadura no solamente fue militar, fue cívico, eclesiástica y empresaria. Gracias, Osvaldo. Un placer enorme. Hasta la memoria siempre.